como te dije. Si yo otra vez lo tuviera, te volvería a seguir. Ay, tanto te cuento poco que si era la perdí a una babá.